yo creo sí que volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo. Siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará.